que 10 años no es nada. Un día, 10ª temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, 10ª temporada. Miércoles 28 de junio 2023. Pasó la campaña, las chicanas, las promesas, las acusaciones, mostrar logros, la propaganda, los discursos, las urnas, la votación. Quedan los vencedores y más abajo los vencidos. Quedan las dudas, la certeza, la esperanza, la desazón. Los que vienen, los que se van, los que siempre se quedan. Quedan los grandes medios con su poca real información. Quedan nuestras convicciones, que a veces se tambalean, pero la mayoría se reafirman. Queda el pan en la mesa, queda el vino servido, queda el hambre de las ciudades, queda el colectivo del laburante, queda la esperanza del que no tiene nada, queda el trabajo de los afortunados, queda la changa del que vive el día, queda la mirada de la tortilla que no se dio vuelta, queda el sueño que esta vez nos toca a los de abajo, queda la pesadilla de que esto ya lo vivimos. Queda la política en las discusiones de sobremesa y en la caja del súper. Queda la montaña y sus colores de otoño. Queda el frío y el privilegio de la salamandra. Queda la ruta recorrida y le que falta patear. Quedamos nosotros. Queda la amistad, queda la familia, queda el amor, queda los días, queda la vida. Caminar, tropezar, dar mil vueltas, carnero. Puede sonreír, puede llorar y así mirar para atrás. Y tuve suerte de dar con quien di, porque las cosas no son porque sí. No sé si es la estrella o es pura locura lo que me trajo hasta aquí. Abrazos, momentos tan lindos, palos y miedos, la mugre del mundo al revés. Y pude verlo y sentirlo a la vez, me animé a compartirlo también. No sé si es inercia, costumbre o la simple ganas. Thank you. décima temporada. Miércoles 28 de junio 2023, estamos acá en una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Ariel Giammetti? ¿Cómo estás, Vero? Arranca así. ¡Ah, qué pila! Arranca. Vamos. ¡Qué pila, no! ¿Qué haces, Gonza? Le vamos a seguir al ritmo. Buenas. ¡Oh! ¡Qué amargo! No que hubiese. Ni que fuera de la Paso el frente. Vamos a Paso, ¿cómo que no? Van a Paso, ¿no? Sí. Bien, bien. Contento. ¿Contento? Sí. Totalmente. Sí, ¿y alguien me puede decir si Yarchora es el gobernador de Córdoba? Depende, tenés que contar el 100% de los votos, todavía no es. Igual, como que ya dijo Juárez que ya está. Pero sí, igual, sí. Después que termine el conteo, ahí le va a dar la felicitación. Sí, igual hoy escuché como que pedían que cuente todo de nuevo. ¡Oh! Señor juez, ya estaba perdido. Sí, el 98, el 99,98 te ha contado. Claro. Guarda con ese coma 2. Claro. Sí, el tema es, bueno, se va a hacer el escrutinio definitivo que empezó hoy. Va a durar, dicen que alrededor de 10 días, chicos. O sea, si pagan millones y millones por un sistema, ¿qué falló? ¿Qué falló que fue? Pero es como un clásico, ¿no? Es como diciendo. Sí, pero. A mí igual me da desconfianza eso. ¿Cuál de las dos cosas? Todo. Yarchora y juez. Sí, por supuesto. Pero armamos un sistema donde en apenas 3-4 horas te damos los resultados finales. Pero después, cuando lo queremos hacer bien y prolijamente, lleva 15 días, 10 días. Y decís, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuán fiable es el sistema ese que te lo recuento en 3-4 horas? Pasa que se supone que hubo diferencia. El sistema operativo que se contrató, que dicen, parece que lo contrataron por más económico, y ahí tenés la consecuencia, ¿no? Más económico, ya hablamos de. Sí, millones. Una guasada de plata. Porque dice que a veces no tomaba un numerito. Por ejemplo, había un lugar que habían. Ponele. Sacó 200 y pico Sergio ahora y juez había sacado 100 y algo. No le tomó los otros dos números y quedó como con un voto. Me falló el escáner. Claro. Ahí puse cuánto salió el conteo de votos. No me salió, obvio, cuánto salió, pero mirá lo que me salió. Esto salió. En la nueva mañana, hace el 25 salió, hace 3 días. La justicia electoral aseguró que el nuevo sistema agilizará el conteo de votos en las escuelas, sin necesidad de armar un centro de cómputo. Qué bien que la pegaron en el ojo. Ay, Ana. No, a mí me gustó la parte que estábamos el domingo acá, y estabas en la página de elecciones provinciales, municipales y comunales, 25 de junio de 2023, Tribunal Electoral Provincial. Nunca se cargaron las fotos. Entonces yo dije, hoy me doy el gusto de leerlos en esta página, no puede ser. ¿Qué dice esta página en este momento? Este sitio dejará de publicar los resultados provisorios de las elecciones provinciales, municipales y comunales de 2023, dado que ha comenzado el escrutinio definitivo conforme a lo establecido por el Tribunal Electoral Provincial. Nunca voy a leer lo que dice esta página. Claro, Nunca lo voy a leer. Le he pagado un montón de gente para que pongan esa página online. Claro, olvídate. Armaron una oficina. Hay una secretaría de páginas provisorias que no dan datos provisorios, solo datos definitivos. Pero que lo maneja la otra secretaría. Claro. Así que, sí. Sí, el domingo iban llegando datos y uno no tenía los datos oficiales. Excelente cobertura la del domingo, chicos. Ya muchos se lo dijeron, se lo voy a decir yo. Bueno, gracias. Ay, tonto. Yo los estaba escuchando y me daba no sé qué escribir y no estar acá. Entonces no manden mensajes. Lo que es la conciencia del ser humano, ¿no? Sí, pero muy buena cobertura. También extensible a Charlie. Sí, nos dio ahí todos los datos de acá. Que claro, justamente quería aclarar eso, que yo hablaba del Fernet 70-30. Y en realidad fue 30-60 porque hubo un 10% de voto en blanco acá en Mina Clavero. Acá en Mina Clavero y a nivel provincial la tercera fuerza. El voto claro, blanco. Exactamente. Sí, eso. Tengo unos números es por un ahí. Síntoma. Uf, un síntoma. Re síntoma. Sí, ¿y saludamos ya a las radios amigas o todavía? No. no la saludamos, podríamos. Podríamos, ¿no? Es como que... Entonces saludamos a la FM Sierra Comechingones en el 107.9 de la ciudad de San Pedro. Y saludamos a FM El Grito 88.5 desde la localidad de Los Hornillos. La localidad con más candidatos que habitantes en todo el Valle de Tras la Sierra. Totalmente. Es como el promedio de psicólogos en el país, ¿viste? Que hay como más psicólogos sí. que en cualquier otro lugar del planeta. Bueno, Los Hornillos es el lugar que tiene más, más candidatos. Habría que generar una ley que diga que... Hasta acá. Tantos candidatos tienen que haber paso. No importa la cantidad de habitantes. ¿Te parece? Claro. Pero para... O en porcentaje, con la cantidad de habitantes tenés el 50% de lista de la cantidad de habitantes, tiene que haber paso. Pero eso implica dos listas por cada lista que hubo, con lo cual de mínima tendremos 14 listas. Si vos calculas que más o menos cada lista lleva alrededor de 20 y pico de personas, 23, 24 creo que son, por 7 ya tenés 140 personas, ya es el 10% del padrón, ¿sí? Claro. 1.500 habitantes tiene Los Hornillos. Así que si a eso le haces paso, doble lista por cada fuerza, que creo que la mitad no llegaba a armar un paso, tenías el doble. Casi todos los habitantes eran... Para mí la imagen de Los Hornillos el domingo era una ciudad inmóvil. Nadie iba a votar porque todos estaban fiscalizando. Claro. Tanto como detenidos. Claro. Sí, era como... Se fue como mucho, ¿no? Y otra salvedad que quería hacer, que no me acuerdo, que yo vi a uno festejando, ¿viste? Me llega por la cucaracha. Che, está festejando el candidato a intendente. Yo dije, ganó entonces esa. Y creo que lo dije, no lo recuerdo porque la vorágine de las cosas. Y las elecciones para intendente de la ciudad de Córdoba todavía no se realizan. Sí. Le falta poquito, pero todavía no se hace. Porque realmente no recuerdo lo que dije. Pero bueno, si dije que había ganado alguien la intendencia, me retracto en este momento. ¿Vamos a tener entrevistas? Vamos a tener entrevistas, sí, estamos como muy... Hay que sostener el timing de elecciones. Sí, ¿no? Con números, nombres. Uf, es una locura. Vamos a tener entrevista porque Jujuy nunca se calmó. No. No. Se calmó aparentemente un poco la represión de las medidas que hubo ahí cuando se aprobó. Pero siguen los cortes de ruta, se sigue luchando para que se derogue la Carta Magna, ¿no? De, sí. Que, como dicen mucho, esa infame Carta Magna, ¿no? Así que vamos a tener entrevistas, ¿no, Gon? Sí, vamos a hablar con Punky Aidi, de allá de Jujuy, y vamos a hablar con Vale Durán, que es parte del Malón de la Paz de allá. Sí, yo no sé si poder decir la represión se acabó. Por eso vamos a ver si... No de esa manera, al menos que vimos en imágenes, que fue como bastante intensa. Creo que se aquietó un poco la manera, ¿no? Sí, no sé, porque lo escuché también a Larreta, que va candidato a presidente, junto con Morales, que es el que estamos hablando de Jujuy, que está reprimiendo, de vice, y diciéndole como hizo Morales en Jujuy, vamos a hacerlo en todo el país. Lo dijo Larreta, ¿eh? Así... Como él metió preso a Milagro Salas, nosotros vamos a hacer todo como él. Está poniendo orden en Jujuy. Entonces, como que yo no sé si esto va a bajar. Sé que los compas ya van a bajar, no van a sacar la vida. Aparte se les acabó las municiones a la policía, no es que bajó. Por eso están tirando piedra con gomero. Claro. Puede ser. Sí, puede ser que hasta que no le lleguen de vuelta haya bajado un poco. A lo que voy yo es que sí, siguen los cortes, siguen las marchas, siguen las protestas, sigue la policía ahí, pero no de la manera, al menos no nos llegan los videos de los que supimos ver. Vi un video que había llegado de una marcha que se realizó ayer y no era el nivel de violencia que hemos visto, que supimos ver la semana pasada, que fue muy terrible, ¿no? Gente teniendo que decir su nombre, las listas de los que estaban detenidos. Fue como muy groso lo que pasó la semana pasada. ¿Escucharon al comisario que dirige el operativo en Jujuy? Que dijo que todos los detenidos cuando él los iba deteniendo uno por uno, yo los conozco a todos, dijo, a mis vecinos. Ninguno se parece a los nuestros. Y todos tienen acento porteño. Todos, así. Todos tienen acento porteño. Bueno. Sí. Sí, sí, esas declaraciones, ¿no? Sí. Sí, Dios. Claro. Claro, evidentemente vemos los distintos canales, ¿no? Pero bueno, siguiendo con... Vamos a tener entonces estas dos entrevistas. Ya nos cansamos los políticos, así que no va a haber entrevistas. Ya pasaron. Vamos a descansar un rato. No digas que nos cansamos de los políticos. Nah, no nos cansamos. Prometemos que por 3 horas no va a haber un político. Ahí llaman y salen. Y tenemos acá en línea candidato. No, bueno, agradecemos al intendente de Mina Clavero que el domingo salió. Bien. Este, sí, salió, cumplió su palabra, que dijo que iba bien a estar. A reconocer su derrota, o sea, hay sí que salir en esas claro condiciones. ¿Eh? Porque... Sí, sí, hay que salir. Este, yo pierdo el ajedrez y pateo el tablero, así que se lo reconozco. Claro. No, sí, y aparte, sí, imagínate sí el día siguiente. Claro. Yo, sí, ¿sabes sí qué? Ay, no, laburo. Ah, no me votaron. Rompeme todo el asfalto. ¿Viste eso que arreglamos? No, cortamos no la canilla de agua. Faltó ponerle ahí abajo, no sé, rompe nomás. ¿Cómo salió nuestra mesa en la cañada? Cortales el agua. Ah, no, no tenían, perdón, mala bueno, mía. Ponele agua y cortale después. Qué difícil el poder, ¿no? ¿Es difícil o lo hacen difícil? No, no tengo ni idea si es difícil porque no, carezco de poder, pero... Ah, porque soy del Partido Obrero. Claro. Acá sí no queda nadie sin chicanear. Sí. Repartimos así como, no. Soy alérgico al poder. Claro. Debe ser difícil. No, sí, seguramente. Estar eso a mí siempre me llama la atención cómo llegan, ¿viste? Me acuerdo Cafiero, en los 90, ¿no? Recuerdo a las mujeres más grandes, yo en ese momento era mucho más chica, que decían, qué lindo que está Cafiero. Recuerdo que era el comentario de los facheros que era Cafiero. Y después, ¿cómo terminó en tan poco tiempo el chabón destruido? Ah, vos estás hablando de estética. Sí, sí. No de país. No. No, pero, o sea, en realidad se refleja en su cara, en su forma, cómo se vuelven canosos, o sea, claro, sí, y es, sí, es la presión del poder. El mismo Mauricio, Mauricio, no digo que era lindo cuando asumió, pero salió todo medio chocado. Sí, no. Y eso que se la pasó descansando. Claro, vos imaginate si hubiese trabajado posta, claro, ¿no? Si hubiese hecho algo bueno. Claro. Este, pero sí, los ves a todos cómo salen para atrás, se le nota. Sí, hace mucho, digo, bueno, el otro día, un poco esto que hablábamos fuera del aire, en el discurso de Cristina. Los grupos de WhatsApp de esa gente deben ser tremendos, ¿no? Como, organicemos esto, organicemos una candidatura. Uno dice, no podemos organizar 500 kilos de fideos, vamos a organizar una candidatura a nivel nacional. Claro, nosotros vamos a organizar. Qué complicado, ¿no? Porque, che, me presionó aquel, me tiró una onda aquel. Claro. ¿Y cómo? No, si va este se baja, pero este lo necesitamos. Claro. No, entonces buscate otro nombre más acorde. No, es ese o no va el otro. Y así. Sí. Chao, ¿y ¿no? cuáles son las verdaderas intenciones detrás de cada propuesta? ¡Oh! Chao. No. Sí. No sé si alguna vez hemos recomendado acá la serie Borgen. No, mientras yo estaba presente. Este, Borgen es una serie de estos países como ordenaditos. ¿Escandinavo o no? Frío. Sí, estos países fríos. Muy buena, se las recomiendo. Está en Netflix, este, para los que tienen Netflix. Que pueden pagar en dólares. Claro, que pueden pagar una boca externa. Se las recomiendo. Es así sobre política. Claro, sobre los manejos del poder, ¿no? De cómo son las tranzas. Bueno, si se ubico a este, lo que acabas de decir. Danesa, no me salía. Una serie danesa. Muy buena, muy buena. Sí, súper recomendable. Sí, justo si vos querés salir de la realidad, no la veas. Claro, sí. Mirate Jurassic Park. Claro. Ahora, no, está excelente. No, pero sí, es buena. No, recomendó justamente el compañero Santiago. Es verdad, claro. Sí, en una época que veía muchas series. Sí. Yo me quedé pensando también con lo del discurso de Cristina, que sobre todo para la militancia, ¿no? Más de base, que vos ves que los acuerdos ocurren a esas alturas, ese nivel de acuerdo, y yo por ahí me sentiría un poco como en Pedro en la canasta, ¿no? Es como, che, yo quiero que sea mi candidato sea Scioli. Mirá, si lo ningunean a Alberto, que es el presidente, que quiere imponer un candidato, y no lo dejan, y se le cagan de la risa así como se le cagaron de la risa, imagínate, che, nosotros somos del barrio La Ranita de José C. Paz y queremos imponer, tenemos un candidato que es re bueno. Dale, a la lista. Pasa. Debe ser muy difícil. Debe ser difícil para uno. Y también hay que tener cara para estar ahí. Yo veía a Massa sentado ahí al lado y diciendo, escuchando que Cristina decía, nuestro candidato es Guado. Y estaba al otro lado, ¿viste? O sea, y cara de piedra, no se le movía un pelo, ¿viste? Nada, ni bien. Pasaba el viento y él estaba duro, los pelos, así, no se le movía nada. Pero, bueno, sí. Igual fue a presentarlo como candidato a Massa y todo, pero en la explicación te está diciendo, mi candidato o nuestro candidato es Guado y todo, Guado, y el otro estaba ahí sentadito. Y no siendo hacer nada. Y en el medio grabó él corriendo juntando avales. Obvio. Sí. Pero pasa que vos a Massa le podés poner al frente el meme que dice, ¿cuál es el argentino? Ay, ahora no me voy a acordar. No sé. El argentino más vendido después del R12 es Massa. Claro, algo así dice. Y el chabón no se le mueve un dedo. Pensaba en esto cuando mencionabas hace un rato al Tony Cafiero. Que nadie, en esa época, nadie podía sospechar que el Tony Cafiero algún día sacara sus patas del PJ. Claro, ¿ves? Hoy estamos en una época donde llega, che, ¿te acordás? Este lo votamos hace 4 años, lo votamos, estaba en el partido de frente, y antes estaba en otro partido, y antes estaba en otro. Claro. Y llegamos con candidatos que no sabemos bien su origen. Porque son muchos. Son muchos, claro, o sea, sí. Porque el origen no es donde empezaste, si te fuiste al medio. Claro. Sí, o sea, armaste un partido para una elección, no sé, López Murphy. ¿Alguien recuerda los bigotes de López Murphy, la cara de bulldog de López Murphy? Oh, ¿a dónde pertenece? A mí esto me llama mucho la atención la zona, esto, cuando uno habla, yo porque vengo de casa radical, cuando el futuro intendente de Mina de Clavero, Luis Quiroga, se sentó acá y empezó a hablar, no hace falta que te diga que es radical. Te das cuenta que es claro. Radical. ¿Sí? Eso se ve, ya se ve poco, ¿no? Se ve muy poco. No digo que sea un valor para resaltar, o sea, digo, está bueno. Cuando reconoces a la gente por la forma, por los territorios donde se mueve, cómo te explica y cómo habla, su origen. Eso medio que ya está muy desdibujado, ¿no? Sí, porque podríamos nombrar, no sé, Pichetto. No sé, podríamos nombrar tantos. Claro, Pero es cierto, sí, el purismo. Sí. Que tampoco hacemos bueno el purismo, ¿eh? Tampoco, no, porque te mantienes sin cambiar nada y hay que ir adaptándose también, sí, ¿no? Igual si lo ponemos en ideología, sí, es grosso lo que está pasando, porque no es lo mismo. Estamos hablando de, se supone que un partido que es más del pueblo a la derecha, y bueno, no, entonces ahí sí cambia mucho. Estamos hablando de un Pichetto, qué sé yo. De la UCD, claro, al radicalismo, de no sé, ¿viste? ¿Qué bueno, sé? Pasaba con el compañero, ¿cómo se llama? El compañero con su origen en la UCD, cantando la marcha peronista. O sea, a mí me hace ruido cuando veo esas cosas. Ese. Me hace mucho ruido. Uh-huh. Que el origen de la UCD, digo, para lo que peinamos canas, o ya ni siquiera peinamos, la UCD era como. Claro. Otra que la derecha. Otra que la derecha, era la recontra derecha. Bueno, pero todo esto no vale para el caso de Massa. Haber escuchado, ay, no tengo la memoria de quién es, pues estoy seguro que era de Juntos. Y no sé si es la Reta, que juntó radicales y peronistas también. En el mismo. Con los cargos. Ella que es radical, ella que es peronista. Entonces ya es una joda. Sí, arrancamos este programa hablando de que la discusión de gobernador a la provincia de Córdoba entre PJ y Juntos por el Cambio la están dirimiendo dos peronistas. Peronistas. O en principio. Sí. O en principio. Pero es como decía Groucho Marx. Sí. Tengo estos ideales, si estos, no principios. Le estos principios, pero si no le gustan, tengo estos otros. Sí. Una musiquita. Decir que lo va a convencer. décima temporada por la Radio Tinku 107.9, la radio sin patrones. Sí, empiezan a mandar saluditos. Sí, sí, saludo a mi querido amigo Jortef. Lo mío no es en inglés. Pero bueno. Igual, ya, ahí no me di cuenta cómo era la pronunciación y qué idioma era. Jortef. Lo dijiste en inglés, igual inglés. ¿Ah, sí? Británico. Ah, sí, no, se lo voy a hablar, voy a hablar con Jortef. Tiene un amigo inglés. Bueno, y ¿que nos está escuchando? ¿Viste? Es que a nosotros nos escuchan de todos lados. Nos escuchan desde... Sí, él vive en Brochero. El George. Claro. Y bueno, ¿viste que estamos hablando de cómo quedan demacrados? Sí. ¿Viste la gente? Entonces alguien nos dice que igual nadie se acuerda de la cara de Orto de López Murphy. ¿Alguien se acuerda de esa cara? Eso coro, ¿no? De está todo desbigotado últimamente. Pará, te lo voy a buscar porque está... ¿Está últimamente desbigotado? Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Cree? Para que nos olvidemos de su cara, capaz, ¿no? Sí. Para que digamos, no, este no era del mismo, que ya nos caga. Algo así, ¿no? ¿Vos qué decís? Era cara de perro. Era cara de perro. Perro, sí, sí, sí. Había un sí, perro sí, sí, similar. Sí, el bulldog. No me acuerdo, que no me conozco de perros. ¿Y se acuerdan de las patas de gallo de Mejidas? Sí. Oh. Era como... Igual me acuerdo una vez, Susana Jiménez le dice que por qué no se hacía algo, por qué no se operaba, por qué no se la sacaba. Y la recuerdo a ella contestando, dice, no, porque me costaron mucho como para sacármelas. Mira qué bien. Sí, sí, estuvo bien Mejidas ahí con esa respuesta. Mira qué cara de bueno tiene López Murphy ahora. ¿Cómo le cambian, no? ¿Sí? Igual no le creo, pero no, cierto, no, no, le queda como de parece hasta buena persona sin los bigotes. Si pones López Murphy en Google Imágenes, como primer resultado te aparece Bulldog y después te aparece candidato. Soledad, saludos. Y desde Buenos Aires dice Alberto demacrado mal. Sí, bueno, sí, Alberto. Pero él no se las buscó a esa como Mejide. Sí, claro. No las defendería tanto yo que sí, Alberto. Yo no la veo ya, Alberto. ¿Viste? Era más canchero con la guitarrita. Y mirá, sí, qué picante que son. Las piedras. Claro, sí. Mira mi perro así. No, ahora ya no tiene esa misma actitud de banana, ¿no? Sí, viste, los otros días charlábamos con Gonza el rol de que ocupa el vicepresidente. Uh-huh. Que por lo general uno tiene como, está bien, es el presidente del Senado y demás, pero bueno, el presidente es el presidente. Pero en este caso que el vicepresidente te vacile de la manera que te está vacilando, es como... Sí, pero no creo que sea tan importante el cargo que ocupa. No, podría no haber sido, no sé qué... diputada y hubiese sido el mismo efecto. Sí, director. Pero es como que digan, bueno, vamos a poner de 10 para jugar en el equipo acá de Brochero, Ariel, y de 9 lo ponemos a Messi. Y bueno, me estás mandando al muere, amigo. Lo mandaste a Alberto con esa cara de nada, sin a favor y en contra. Pero claramente es la dirigente más grande de los últimos años, Cristina. No, sí. A la hora de sentarse a hablar es... descomunal. Lo que debe ser entrevistarla, ¿no? Te debe pasar el trapo. Sí, igual yo me arriesgaría, ¿no? Sigue agregando, Soledad. La que está súper bella es, y mejor es Fabiola. Sí, lo está vampirizando. Decís. ¿Vos decís que ella le está como chupando toda la juventud? A... Claro, sí. ¿Sí, sí? Sí, sí, sí, sí. Algo así. Sí. Pero sí, ella es impecable. Es cierto. Es cierto. ¿Y Lassie? Bueno, no sé cómo se llama el perro. Lassie, le mando Dylan. Dylan. ¿Te das cuenta que Dylan está mejor que cualquiera? Sí, obvio. ¿Sabes cómo de comer Dylan? Oh, sí, sí. Por lo pronto la peluquería que tiene Dylan. Ah, olvídate. Olvídate, sí, sí, sí. Yo podría pasar el plumero de Dylan con el pelo que tengo. Pero... sí, estamos... ¿Cómo se llama el armado? Porque Alberto, a todo esto, cada uno tiene su armado político y Alberto tiene su propio armado político, ¿no? El armado con el que quiso imponer a Scioli y todos los zapás y que... Los tibios. No, la verdad que no sé cuál es el porque hay una agrupación que es como la agrupación política, claro, sí. del albertismo. Claro, de hecho así fue que se presenta, con su agrupación se va al paso Grabois, ¿no? Con su grupo, claro. Cada uno. No sé, son demasiadas coaliciones, ¿no? Muchos. Y con esto que cambian de nombre cada tanto uno, bueno, se te va. Fíjate lo que hicieron ahora acá en Córdoba para la elección, que se cambió un rato antes. Bueno, acá nos prometió el intendente electo de que él no iba a cambiar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De cómo cambian los papeles, la gestión. Sí. Él dijo que a él no le interesaba hacer algo así. Sí, a mí lo que el intendente ganador, de lo que me interesó, el primer planteo, que fue lo primero que dijo, fue: si nosotros ganamos, vamos a poner las cuentas claras de lo que fue la campaña, porque recordamos que la campaña fue como muy exorbitante a nivel económico. Sí, no, fue un abuso, como obsceno. Pero bueno, ahora habíamos anunciado al comienzo del programa, seguimos con el tema Jujuy porque es demasiado grosso lo que sigue pasando, y muy pocas noticias llegan a los grandes medios, así que bueno, para que nos cuente cómo sigue la situación en Jujuy en este momento, vamos a hablar con Panky Paigiri. Ella me va a decir si lo estoy pronunciando bien o no. ¿Qué tal, Panky? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu apellido? No sé si lo pronuncié bien, mal. Mi nombre es Pancarita, mi nombre de lucha, está en lengua aymara, quiere decir florcita por ahí. Bueno, tengo el nombre de mi emprendimiento, que es Warmi Pajiri. También está en aymara y quiere decir mujer cocinera. Ah, bien. Ese era el nombre que quería decir. Ah, bien, sí. No me salía bien. Bueno, pero te decimos Panky. Sí, todos me conocen como Panky. Ah, bien, Panky. ¿Nos puedes contar? Bueno, la semana pasada nos llegaban las imágenes terribles de cómo se estuvo, cómo estuvo Jujuy, ¿no? Con la represión, con todo lo que hubo, y queríamos saber cómo está en este momento Jujuy. Bueno, Jujuy sigue todavía reclamando, pidiendo todavía que, bueno, se detogue la reforma esta que tuvo tanto conflicto, porque, bueno, no, es una reforma ilegal, inconstitucional, y que no, bueno, los hermanos, el pueblo en realidad, el pueblo jujeño está pidiendo que se derogue y que no van a parar los cortes hasta que no, definitivamente no se ponga en efecto, ¿no? Porque ahora ya está aprobada, ya está jurada, aprobada, y bueno, como que ya, para el gobierno es como que ya está. Pero bueno, el pueblo jujeño y las 400 comunidades de Jujuy están exigiendo que la renuncia de Gerardo Morales y que haya una intervención a nivel nacional. Eso es lo que quería. Continúan los cortes, si bien no son, no están todo el tiempo, sino que cada 3 horas dan paso, media hora, una hora, pero los cortes continúan, sobre todo en lo que es en la parte de Cumamarca, en La Quiaca, en Abrapampa, en Perico también. Bueno, la gente se sigue manifestando, siguen haciendo marchas de antorcha. Bueno, los docentes en nivel primario y de las escuelas rurales, ellos todavía están de paro, no han vuelto a clases. Así que bueno, sigue todo como el pueblo ahí movilizado y también, bueno, denunciando esa grave represión que hubo, que sufrió todo el pueblo y que bueno, que también demasiada violencia lo tuvimos, ¿no? Las imágenes lo dicen todas. Claro. Panky, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿En dónde estás vos de Jujuy? ¿En qué lugar? ¿En qué parte? Perdón, ¿me repetís la pregunta? Sí, ¿en qué parte de Jujuy estás vos? ¿Y cómo fue ahí el el tema de las manifestaciones? Yo no soy, no estoy en Jujuy, estoy en Córdoba. Nosotros nos movilizamos acá en Córdoba, pertenezco a una comunidad, el Marón Vive, y acá de Córdoba, y yo soy de la Puna jujeña, justamente. Bien. De Mina Tijica, exactamente. Pero bueno, no me encuentro en este momento en Jujuy. Pero bueno, con tener los contactos de allá y te pueden estar diciendo... Sí, sí, nosotros estamos en contacto con los hermanos y hermanas que están, que se movilizaron, y bueno, hoy, ellos, para ellos, bueno, la caminata que realizaron del tercer Malón de la Paz, bueno, tenemos contacto directo, tenemos ahí... en apoyo a eso también nos movilizamos acá en Córdoba, también, ¿no? Con el mismo mensaje, ¿no? No a la reforma, y que, bueno, puedan, para nosotros nuestro emblema de lucha es la huipala, entonces decíamos arriba las huipalas, y estamos en la lucha junto con los hermanos de las comunidades. Bien. Sí, recién nos llegaba un video de Perico que estaban demasiadas policías intentando sacarlos de ahí cuando todavía ellos no estaban cortando la ruta. Esto nos llegó a la hora. Sí, sí, sí. En Perico, bueno, todavía, si bien la gendarmería no desaloja, sino que más bien está como ahí proveyendo la seguridad de los cortes y eso, pero bueno, la policía también es, la policía y la infantería de la provincia están todo el tiempo amenazando ahí a desalojar y bueno, pero sí, el conflicto continúa, ¿sabes? Y los cortes también están todavía. Panky, y ya no hay gente detenida, ¿no? No, es que yo creo que no, pero sí hay mucha gente. Lo que nos llega a nosotros es que, bueno, hay una persecución, ¿no? A dirigentes de las comunidades, a referentes de algunas organizaciones, o sea, la persecución policial todavía la siguen viviendo bastante hermanos y bastante gente así de ahí de la ciudad. ¿Y el tema de la represión? Y bueno, eso se denunció ante derechos humanos, los organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, se está armando todo un proceso judicial. De hecho, que los hermanos del tercer Malón de la Paz, una comitiva viajó a Buenos Aires, estuvo una entrevista con el presidente de la nación, y bueno, se están haciendo las denuncias porque, bueno, para que eso no quede impune, ¿no? Claro. Y el tema, me decías, con los docentes siguen protestando. Todos los docentes, porque por ahí dejaron trascender de que había una parte que había aceptado la oferta salarial y otra no. Claro, ahí lo que hay dos gremios, ADEP que integra los gremios docentes primarios, y está CEDEM, que son los de nivel secundario, que fueron los que aceptaron la propuesta que les hizo el gobierno y levantaron el paro. Entonces, ¿ya no están todos los gremios protestando de los docentes? No está todo. Pero bueno, el gremio más fuerte es el de nivel primario, que son los que todavía no han vuelto, que siguen de paro y que siguen todavía marchando. Bien. ¿Y qué te decía? A eso se le suma la gente de otros gremios, y también están los mineros, que también están apoyando. Así que, bueno, prácticamente lo que se ve en las imágenes, las marcas que hacen, las antorchas, ahí muestran que el pueblo jujeño en realidad sigue movilizado, ¿no? Porque es mucha la cantidad de gente que está asistiendo a las marcas. Claro. Son marcas pacíficas, ¿no? No son actos violentos. No. Yo por lo menos no tengo información de que se haya dado nuevamente en estas marchas algún tipo de violencia. Claro. Que son las que también se venían dando, y que solamente cuando el día que se juró ilegalmente la reforma fue el día que hubo hechos violentos, porque habían unas marchas infiltrados de Gerardo Morales, la policía de civil, y ahí se armó todo los hechos de violencia para poder justificar la represión que hicieron, ¿no? Claro. ¿Y el conjunto de la sociedad en general también lo apoya a las demandas? Sí, o sea, el pueblo es el que se ve en la calle, el pueblo que está movilizado, que ahí están las imágenes. Capaz que por ahora no están llegando por los medios grandes a tantas imágenes, pero el pueblo sigue movilizado. Por lo menos lo que nos llega a nosotros es que hay mucho apoyo de la gente, que la gente está indignada, tiene rabia, y gente que creía en este gobierno realmente se dio cuenta que, bueno, era todo una mentira, ¿no? Buenas noches, Panky, Ariel es mi nombre. Uno escucha como hoy Horacio Rodríguez Larreta usa de bandera a su candidato a vicepresidente, a Gerardo Morales, como un ejemplo a seguir, como que Jujuy es el ejemplo a seguir o lo que él va a aplicar en el resto del país. ¿Cuál sería desde tu óptica esa realidad de Jujuy? Es que nosotros denunciábamos que Jujuy está haciendo como un laboratorio, ¿no? Un ensayo de una propuesta de un gobierno que es de la derecha o ultraderecha, que es lo que aspira, ¿no? Aspira a tener como lo que ellos llaman un orden, pero bajo represión, bajo esto de seguir oprimiendo al pueblo, en realidad. ¿Por qué? Porque está en juego todo lo que son los recursos del extractivismo, los recursos que ellos utilizan, que es el extractivismo de los recursos naturales. Hay una fuerte pelea por lo que es la explotación del litio, que ya se está realizando en Jujuy, pero justamente, bueno, las únicas que han salido ya, que han protestado, son las comunidades, porque son las que se ven totalmente afectadas por la falta de agua. Claro. Bueno, ¿y qué panorama, cómo ven que se va a desarrollar esto, la continuidad de los días? ¿Siguen las movilizaciones todos los días, no? Me imagino. La información que tenemos es que los cortes de rutas todavía están, sobre todo en lo que es la parte del interior, ¿no? Desde Pumamarca más hacia la Puna. Sí. Los hermanos están decididos a seguir resistiendo. Y a seguir denunciando todo este hecho gravísimo de represión y cómo han sido violentados. Por ahora esa es la información que nos llega, que hasta ahora los van a seguir sosteniendo. Y la forma de decidir es, me imagino, será una manera asamblearia en los mismísimos cortes, sí, ¿no? Sí, ellos se manejan en los cortes, tienen sus asambleas todas las noches y van, o los días, y van decidiendo. Por ahora esa es la información que nos llega, que van a persistir ahí. Bueno, Panky, seguiremos en comunicación, vamos a seguir en el programa hablando de esto, de estos hechos gravísimos, ¿no? Que la semana pasada nos sorprendíamos de cosas de que la gente te tenga que dar su nombre, de gente que buscaba a detenidos y no encontraban. Ha sido como bastante fuerte lo que vivimos, como para que no tenga tanto lugar. Fue totalmente como la dictadura, ¿no? O sea, se volvió, se retrocedió los 40 años, hace 40 años atrás. Ahí las imágenes mostraban que, bueno, se usaron vehículos particulares, la policía, para perseguir a los dirigentes, a los manifestantes. Entonces, fue realmente una violación de derechos humanos que han realizado en Jujuy. Bueno, eso es lo que quiere el gobierno de Gerardo Morales, seguir haciendo una represión, una dictadura, totalmente como una dictadura. Claro. Bueno, Panky, acá nos podés, le podés hacer llegar a los compañeros toda nuestra solidaridad acá desde Mina Clavero, del Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Y bueno, y la radio con el micrófono abierto para todo lo que ustedes nos quieran comunicar. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a Mina Clavero, gracias a la radio, nosotras también desde acá dispuestas a seguir informando y a compartir lo que nos va llegando de los hermanos de Jujuy. Bueno, perfecto. Abrazo enorme. Muchas gracias, un abrazo.